Ancilta Extreme Group. Enduro extremo en barrial. Ancilta Extreme Group hace rugir Kalingasta. 26 y 27 de marzo, primera y segunda fecha del Campeonato Argentino Enduro en Barreal. Enduro Extremo, en la imponente precordillera del Tontal. Organiza ASR San Juan. Fiscaliza CAMOD, auspicia Municipalidad de Kalingasta. Informes e inscripciones en ancilta extreme group @gmail.com.